Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en el sonido, Mauricio Amador en la investigación, Orlando Rivera en la selección musical, quien les habla, y en la selección del mejor formato para que escuchen las cosas bien, Emilio Sánchez. Comenzamos con Crosby, Stills and Nash. Que tenga yo conocimiento, fue el último gran disco de ellos. Ya no estaba Young, y bueno, lanzaron el 17 de junio de 1977 este palo, y es el segundo trabajo del grupo en configuración en trío. Llegó al puesto número 2 en los charts de Billboard. Dos sencillos llegaron a las listas. El más importante, Just a Song Before I Go, una canción antes de que me vaya, que llegó al número 7, y la otra llegó al 43. Qué curiosidad que me guste la menos famosa. Es una canción espectacular. Vendieron 200,000 copias de este trabajo certificado cuádruple platino. El sencillo grabó eso, pero el platino es mucho más. Aquí está Crosby, Stills, Nash, el álbum CSN Fair Game. Nova es una agrupación brasileira. Lanzaron su álbum Nova Pop en el 2022, en donde hay varios covers de varias canciones.

en los vientos y Harvey Mason en la batería. Esta es una versión muy linda de un tema que hizo parte de una película maravillosa de televisión que tiene infinitas versiones. Recuerdo una espectacular de Ahmad Jamal, pero esta es muy especial con el vibráfono de Bobby Hutcherson, el tema de la película y serie de televisión MASH. Vamos con una canción escrita por Bob Crew y Renny Randall. Fue grabada por Frankie Valli como solista en la segunda parte de su carrera solista de larga duración del mismo nombre, I Swear to God, le juro a Dios. Y bueno, esto es una canción de amor, pero que hace parte de todo ese tema del disco que hemos venido, que Emilio ha desarrollado en la estación. I'm swearing to God, so glad he's giving me you. El primer sencillo de Frankie Valli que se incorporó a esta canción fue de 4 minutos, la del álbum dura 10. Swearing to God incluye a Patty Austin como responsable de algunos puentes y fue número 6 en las listas americanas y fue número 10 en las listas de Gran Bretaña y hace parte de ese movimiento de el disco con Frankie Valli, que era el cantante líder de The Four Seasons. Where I want in paradise, baby. Comment te dire adieu es el noveno álbum de la cantante francesa Françoise Hardy. Sin título original, este álbum toma finalmente carrera para darle su mayor suceso. La edición se creó en Francia en diciembre de 1968. Comment te dire adieu, ¿cómo decirte adiós? Una búsqueda de melodías increíbles. Ella terminó trabajando con Serge Gainsbourg después de su encuentro aceptó hacer parte de este proyecto. Bueno, aquí los dejo con esta canción que fue número uno en Francia mucho tiempo, la voz de Françoise Hardy y el tema Comment te dire adieu. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo con ustedes, Orlando Rivera en la investigación, Mauricio Amador en el sonido y en la selección del mejor formato Emilio Sánchez. Vamos con una canción del grupo New Radicals del álbum Maybe You've Been Brainwashed Too. Tal vez a ti también te lavaron el cerebro. En el año 1998 estábamos en pleno auge del lanzamiento de la FM como estación, que fue lanzada en 1996, y nos llegó esto de por ahí. Es una banda sencilla y su éxito, You Get What You Give, tú recibes lo que das, pues llegó al puesto 5 en las listas de la Gran Bretaña, fue número 1 en España, y en Estados Unidos no pasó absolutamente nada con este tema. Esto es una banda inglesa. La canción causó escándalos, ya que en ella se acusa a Beck, a Hanson, a Courtney Love y a Marilyn Manson de ser falsos, y les dicen, usted recibe lo que da. Aquí está. A propósito del disco, apoyemos la semana del disco, apoyemos el sabor de la noche y vámonos con otro tema de una grande del disco. Se conocen solo dos trabajos de ella en Colombia. El primero que lo hiciera famoso el grupo Jackson 5, y el segundo, que es el himno de la época, es el himno del primer movimiento feminista de la época. Es una canción que no tendría ninguna repercusión, pues porque las mujeres están en eso todo el día con el Me Too y con el empoderamiento de la mujer, pero en su momento fue importante, que se llamó I Will Survive. La de los Jackson 5 fue Never Can Say Goodbye. Yo me fui a otro disco de ella, y el trabajo se llama I've Got You, tercer álbum de vocalista de Gloria Gaynor, que estuvo en Colombia y estuvo cantando en el Teatro Colón I Will Survive, allá en los años 80. Una versión muy especial de I've Got You Under My Skin, una de las canciones más representativas de la música de Sinatra, en esta versión en disco con la muy popular entonces Gloria Gaynor. Alicia Keys hizo su debut en Songs in A Minor un impacto significativo en las ventas de los CDs de 2001 con esta joven escritora que tenía 19 años y sigue siendo una mujer muy linda, un talento increíble, una belleza única, no se maquilla, es perfecta para mí, es como una expresión muy linda de la perfección de una mujer fuera de eso, morena. Me parece que está en todo su momentum, me parece que es tranquila, que no se sobreexpone, que es muy natural, que tiene una linda risa. Es Alicia Keys, con la inspiración y la ayuda de Isaac Hayes, con un tema que él escribió antes en 1976 o 75, que pues fue importantísimo en las listas americanas, fue número uno en su versión editada. Después salcaría la versión completa, que dura 16 minutos. Pues aquí está este tema de Alicia Keys, que se llama Rock With You. Muy, muy el sonido de este gran hombre, Isaac Hayes. Vamos con algo viejito. Es que Vaca Sin Hueso se cae. Sí, se cae. Esto es On an Evening in Rome, Dean Martin, de larga duración, Dino, Italian Love Songs, un álbum de Dean Martin para Capitol Records del 62, las sesiones producidas en 3 días, en el 61, lanzado en febrero del año siguiente, la orquesta conducida por Gus Levin, el trabajo original, 12 canciones con distintivos temas italianos, y este On an Evening in Rome. On an Evening in Roma. Una cera en Roma. Presentada en 1959 por Dean. Y bueno, estuvo en las listas mucho tiempo. Aquí los dejo con esta lindísima canción vieja. Como belle c'è la luna, brille strette, strette con e butto belle fastidia. Sotto il cielo di Roma. Down each avenue or via, street or strada, you can see him disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew on an evening in Roma. Though there's grinning and mandolining in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and that is one too few on an evening in Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma? Come belle c'è la luna, brille strette, strette con e butto belle fasteggia. Sotto il cielo di Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma, sotto il cielo di Roma. On an evening in Roma. Hace rato no me acordaba de los brasileros y del bossa, y hace rato no me acordaba de los grandes guitarristas, y hace rato no me acordaba de João Bosco. El álbum Da Licença, Meu Senhor, lanzamiento 1995, jazz, MPB, samba, pagode. Pagode, el álbum abre con la samba Pagode Spell con Martinho da Vila, se habla Emilio, y después viene un baião, Forró, en Limoeiro, y bueno, y después muchas canciones más. Pero él se atrevió a hacer una cosa increíble, es tomar una de las canciones más difíciles de Tom Jobim y para interpretar e inclusive para cantar con el alma, que es Desafinado, que hace parte del trabajo Getz Gilberto, que fue pues grabación del año, en el año 64 de los Grammys. Pero quiero que le pongan mucha atención a primero Los Puentes del Comienzo, que son solo murmullos, la maestría de João Bosco tocando guitarra, y después el remate de la canción con un ritmo pues despavoridamente delicioso. Aquí está Desafinado con João Bosco. Mucho pensamiento cuando tengan los primer minuto 30 de la introducción, que es muy especial como toca guitarra. No,